Papá, yo no quiero engañar, vaya que usted va a pasar. Yo no soy caballo, la otra sabe el dolor. No me quiso hablar, y al punto conocí que no sabía amar, y a ese tiempo pasó. Oh,